En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. La directora regional del Ministerio de Juventud y Deporte, Jessica Moreno, destacó en la mañana de este sábado la importancia de los anuncios realizados por el presidente Nicolás Maduro para el fortalecimiento de los apoyos financieros de los proyectos productivos impulsados por jóvenes en todo el país. Moreno destacó que desde el año 2016 se vienen trabajando con un grupo de emprendedores juveniles tachirenses para la consolidación de apoyos a proyectos en los rubros de textiles, metalúrgica, carpintería, así como en el área agrícola y avícola. Más de 60 jóvenes participaron en la elaboración y presentación de proyectos productivos en asambleas realizadas en por lo menos 5 municipios del Táchira. Nosotros en el año 2016 elaboramos a través de la banca pública con el programa Soy Joven distintas asambleas en más de 5 municipios de nuestro estado Táchira, donde identificamos más de 60 jóvenes que participaron y presentaron sus proyectos, y luego los fuimos a visitar y bueno, ya hemos logrado el financiamiento de 25 jóvenes en nuestro estado Táchira, que hoy actualmente en el 2017 están ejecutando su proyecto. Con los nuevos anuncios, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro pues no va a permitir aperturar o avanzar más durante los 29 municipios de nuestro estado Táchira, poder identificar nuevos jóvenes con nuevos proyectos productivos y sumarnos a todo lo que es la gran misión, que creo que es uno de los objetivos fundamentales. Cabe destacar que los proyectos que estamos identificando son de los motores, de los 15 motores de los cuales nosotros, nuestra juventud en el estado Táchira, se ha vinculado y podemos desarrollarlo. Esto es un proyecto más nada de financiamiento, sino también estamos formando técnicamente a nuestros jóvenes a través del INSE, a través de las distintas instituciones nacionales y regionales en competencia en materia de producción, y bueno, queremos efectivamente crear los conglomerados en todos los ámbitos: textil, metalúrgico, carpintero, en el área agrícola, en el área avícola. Estamos bueno, desarrollando toda una campaña en función de incorporar en materia productiva a nuestros jóvenes tachirenses como tal. Y el 2017, bueno, es de grandes metas para el estado. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.